en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 11 de la noche, 4 minutos. 11 de la noche, 5 minutos ya. Aquí acompañándolos, escuchando las mejores baladas, soft music, love songs. En estas dos primeras horas de Estrellas de Medianoche. En este jueves 8 de junio, vamos hasta el viernes a las 3 de la mañana. We never talked about it, but I hear the blame was mine. And I call you up to say I'm sorry, but I wouldn't wanna waste your time. 'Cause I love you, but I can't take any more. There's a look I can't describe in your eyes. If we could try like we tried before, would you keep on telling me? Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción de 1978 del álbum Boys in the Trees, You Belong to Me, Carly Simon. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Aquí están también. Okay, Eddie. This one's for you. En una fecha como esta, 8 de junio del año 1965, nace en Múnich, Alemania, Rob Pilaros, cantante del dúo de Rhythm and Blues, Milli Vanilli. Formó el dúo al lado del francés Fabrice Morvan. Milli Vanilli obtuvo el número 1 en Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido en 1989 con la canción Girl, I'm Gonna Miss You. Su éxito rápidamente se convirtió en fracaso cuando confesaron que no cantaban ninguna de las voces que se escuchaban en sus canciones. En consecuencia, el dúo fue despojado de su premio Grammy al Mejor Artista Nuevo. Rob Pilaros murió el 3 de abril de 1998 por una sobredosis de drogas mezcladas con alcohol. A los 33 años murió Rob Pilaros, uno de los dos integrantes de Milli Vanilli. Triste historia la de este grupo que prometía mucho. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esta canción los hizo acreedores del premio Grammy por allá en el año 1989. Pero bueno, como dijimos, los despojaron del premio porque realmente no eran los que cantaban. Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You en Estrellas de Medianoche. I knew it from the start, you would break my heart, but still I had to play this painful part. You wrap me around your little bitty finger, with your magic smile. You kept me hanging on a lover's cross a while. You put your spell on me, took my breath away, but that was nothing. Gonna miss you, baby. Getting all the love I feel for you. Couldn't make you change. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. My Dreams es la agrupación REO Speedwagon, una canción del año 1987 de su álbum Like As We Know It. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 8 de junio del año 1967, nace Neil Mitchell, teclista de la banda escocesa Wet Wet Wet, que se formó en 1982. Wet Wet Wet son reconocidos por la versión de la canción de 1994 Love Is All Around, original de la agrupación de los 60 The Trucks. La versión Love Is All Around con Wet Wet Wet alcanzó el número 1 en Inglaterra y permaneció allí durante 16 semanas, de las canciones que más tiempo han permanecido en el primer lugar de listas británicas. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con la agrupación escocesa Wet Wet Wet. Love Is All Around, en Estrellas de Medianoche. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let it show. There'll be no end, 'cause all my love.

your presence for granted. But I always care. One Sweet Day, canción de Mariah Carey y Boys to Men. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche nace en una fecha como esta, 8 de junio, en el año 1981, Alex Band. Nació en la ciudad de Los Ángeles, compositor, productor y cantante líder de la agrupación The Calling. La canción Wherever You Will Go del año 2001 de The Calling alcanzó el número 3 en Inglaterra, el 5 en Estados Unidos y estuvo liderando el listado adulto Top 40 de Billboard durante 23 semanas, convirtiéndose en la segunda canción con más semanas en toda la historia de dicho listado. Este hecho sirvió para que Wherever You Will Go fuera considerada la canción más importante de la primera década del siglo XXI en la lista adulta contemporánea que rige la revista Billboard. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está The Calling. Y el líder de The Calling, Alex Band, que está de cumpleaños hoy. So lately, been wondering who will be there to take my place. When I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out back someday to want you. life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. Told you by now, but I can't find the words. Oh no! If I could show you somehow, but I don't have the nerve. Oh yeah! You don't see me looking at you. How could love be so blind? Una canción de los 90 con la agrupación Bad Company, If You Needed Somebody. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, presentando Soft Music desde las 11 hasta la 1 de la madrugada. Baladas como esta de Joe Espósito, Lady, Lady, Lady. You're not the only one.